guiñes un ojillo, puede que me entre la risa y puede que también te lo guiñe yo. He comprado un bono de 10 viajes sin prisa pa' cantarte una coplilla en cada estación. Quiero proponer un nuevo deporte al mundo, paralímpico para todos, para el amor. Tú te traes tus cuentos, tus poemas, tus dibujos y con ellos decoramos toda la línea 2. Y con ellos decoramos la línea 2. Todas mis penitas, pero sé que junto a las tuyas hundiremos el local. Así damos una de cal y otra de arena. Tú cantas por peteneras, yo canto por no llorar. Quiero proponer una nueva ciencia al mundo, ya la cuántica se nos ha quedado atrás. Y es la teoría de cuerdas del tío Facundo que ahora las está tocando para hacerte vibrar. Y llevo un bono de 10 viajes a tu risa. Llevo un bono de 10 viajes a tu corazón. Solo espero alegrarte un poco el día, si de paso también me lo alegro yo. Y me lo alegro yo. Centrar más la razón, buscarme entre la sociedad cuál es mi sitio y cumplir los requisitos que nos pauta la nación. Quiero proponerle una nueva tarea al mundo, pero hay que estar licenciado en ilusión. Llevar un mono de 10 viajes a tu risa en el bolsillo y aprender a colarse en tu corazón. Se hace a mano y sin permiso, y digo yo que hay que estar muy jodido para ser uno mismo, tocar fondo y hasta perder la razón, perder la razón. Y llevo un bono de 10 viajes a tu risa, llevo un bono de 10 viajes a tu corazón. Solo espero alegrarte un poco el día, si de paso también me lo alegro yo. Y me lo alegro yo. Y llevo un bono de 10 viajes a tu risa. Si me guiñas un ojillo, puede que me entre la risa y puede también.